Compañeras y compañeros, los saludamos desde Goya Corrientes, la gran empresa dedicada a la venta de electrodomésticos y artículos de tecnología. Musimundo decidió pagar la mitad del sueldo a sus trabajadores de la ciudad, pero no son los únicos con esta situación, ya que varios trabajadores de otras sucursales del país hicieron la misma denuncia. Uno de los empleados y delegados de una de las sucursales afirmó que cuando comenzó la pandemia llegaron a un acuerdo para trabajar desde la casa. Tuvieron buenas ventas, los clientes pagaban por home banking, es decir, a la empresa ingresó plata. Además, todos los trabajadores están asociados al Sindicato de Empleado de Comercio, pero está cerrado, no hay comunicación con el secretario general del sindicato. La empresa solo envió un comunicado diciendo que van a pagar el 50% del sueldo y la otra mitad no saben cuándo. Todo esto es por el parate de la actividad. Este hecho es similar a la del año pasado, ya que en el 2019 el primer aguinaldo lo pagaron en varias cuotas. Además de Musimundo, la empresa Garbarino pagó solo el 30% del sueldo a sus empleados. Informó para Farco FM La Chicharra 88.7.